Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo, no quiero verte llorar. Corazón, no te sientas perdido, corazón, corazoncito.